la radio. Durante la transmisión que se dio el día 3 de abril por una estación llamada Pedagogas al Aire, se tocaron temas muy interesantes, como el significado de la radio, que es un medio de comunicación masiva que se utiliza para transmitir información de audio. Su prioridad es la educación, la cultura y el entretenimiento de los receptores. De tal forma que en los años 50 surge la radio educativa, que está dirigida principalmente a sujetos inmersos en lo rural, que no tienen acceso a la educación formal en donde existía una participación ciudadana. Los temas que se trataban en esta radio educativa eran de ámbito social, cultural, a veces políticos y económicos, y su objetivo era que los radioescuchas se alejaran del discurso de la cultura dominante. Por último, nos parece importante mencionar las ventajas y desventajas de la radio. Dentro de las ventajas tenemos que la radio es de bajo costo y todos pueden tener acceso a ella. Eleva nuestro nivel de creatividad, estimula nuestra imaginación, es de amplia cobertura y recibe información muy rápido para podernos acercar a la cultura, entretenimiento y educación. Dentro de las desventajas tenemos que la radio no cuenta con imágenes. A veces la información es censurada y contiene muchos comerciales. Otra desventaja es que los programas que se transmiten no se repiten. La radio educativa, asimismo, refuerza los contenidos escolares, ya que contienen cuentos, valores, reflexiones y temas que son abordados en la escuela, y con esto los alumnos los consolidan, logrando un aprendizaje significativo. Ya que muchas veces las cosas que se escuchan en las estaciones o los programas que se transmiten nos dejan una enseñanza y nos impactan, logrando con esto adquirir nuevos conocimientos o bien reforzar los ya adquiridos previamente. En la radio educativa no se pasan comerciales con publicidad, simplemente se limitan a comerciales que tienen contenidos culturales, ya sea promocionando obras de teatro, conciertos, exposiciones, etcétera, que contribuyen a la formación de las personas. ¿Estás interesado en la educación para adultos? ¿Tienes noción de las modernas innovaciones en tecnología? Si lo pensaste o tu respuesta es sí, te invitamos a formar parte del proyecto Progresemos Alfabetizando UNAM. Regístrate a la dirección unam.com.mx y asiste a la plática informativa. No lo pienses más y realiza una labor por nuestra sociedad. ¡Te esperamos! El programa de radio que escuchamos en AFES Aragón tuvo un cargo de contenidos y cosas que nos sirvieron a los radioescuchas. Y las dudas que se tenían, las personas, asimismo, haciendo uso de la tecnología. Se manda vía Twitter y Facebook, así como también por medio de las líneas telefónicas. Y fueron respondidas a la brevedad por las locutoras. Estuvo muy interesante el programa y esperamos la segunda parte sea todavía mejor y sobre todo que nos deje algún aprendizaje.